No te voy a mentir, cabrón. Ya, problema, tranquilo vos, no me hable de eso. No, no. Que eso es atraso y yo solo pienso en progreso. En busca del peso, hablemos de negocio, no seas necio. Pero don't fuck with me, o a tu cabeza pongo precio. Precio, todo tiene un precio. Hay gente que me odia y me da igual, yo los aprecio. Precio, todo tiene un precio. Soborno a uno de tu corillo y pagaste el precio. Precio, precio. No me dejo de nadie, sigo recio. Porque todo tiene un precio. Precio. Jode conmigo y paga el precio. You feel me? Cuidado, que a unos pa' leían parqueado. Porque su resumen decía que él era un virao. Nadie lo había tocado, pero dieron recompensa y le metió el que estaba al lado. Ey, tener chavo no es tener cojones, bro. Pero cualquiera por chavo se presta y se acabó. El error fue que confió. Y por un par de pesos un panel de 30 le vacío. Así te va a caer cuando te pasamos el recibo. Que yo jale el imperio y todos me digan estamos activos. Lo bueno me busca y yo lo esquivo. Por si sale un prestado a pagar pa' que no esté vivo. Ando. Precio, todo tiene un precio. Hay gente que me odia y me da igual, yo los aprecio. Precio, todo tiene un precio. Soborno a uno de tu corillo y pagaste el precio. Precio, precio. No me dejo de nadie, sigo recio. Porque todo tiene un precio. Precio. Jode conmigo y pague el precio. You feel me? Yo saco 100,000 y mando a comprar un fusil. Te salgo a buscar y de la esquina a tu casa pile plomo voy a repartir. Te lo voy a invertir como una vela es que te voy a derretir. Te freno flow run y ninguno me llega, yo soy un reptil. Pile boquete de frente por el bonete. Pa' ti, pa' tu clan, traicionero, ustedes son unos soquetes. Yo corro con lealtad, disciplina pa' que nos respeten. Si no corren pa' que se meten, voy a mandar que las nueve te empeten. Te fiamos los kilos pa' que te alineara. Palomo. No sé de qué fue que tú me viste la cara. Te di la verde pa' que tú te liquidara. Te buscaste este terreno en una caja cara, la pagaste cara, cara, cara, cara. Precio, todo tiene un precio. Hay gente que me odia y me da igual, yo los aprecio. Precio, todo tiene un precio. Soborno a uno de tu corillo y pagaste el precio. Precio, precio. No me dejo de nadie, sigo recio. Porque todo tiene un precio. Precio. Jode conmigo y paga el precio. You feel me? Online.